Y para que empiece la joda, digan las palabras mágicas. Fiesta, joda y a bailar. Esas cachas. Tira el culo, culo, culo, culo pa' atrás. Culo, culo, culo, culo pa' atrás. Yo te apoyo, pollo, pollo, pollo de atrás. Tra, tra. Esas cachas. Pa' de rocha, pa' de rocha, pa' de rocha.